En el grupo que trabajamos juntos en un proyecto común había personas de 60 años con doctorados y carrera académica demorada, y había personas que estaban acabando la graduación, había gente de todo tipo, pero sin embargo la sensación de igualdad se produjo por una cosa muy sencilla, porque todo el mundo hacía la misma tarea. Entonces la igualdad escolar no es una igualdad abstracta, es una igualdad que se instituye en el momento en que el profesor asigna la tarea y todo el mundo tiene que hacer la tarea. Ahí es donde la escuela funciona como un dispositivo de igualdad, ¿no?